Quise tocarle su coco, de pronto ella me decía, azúcar no que me sofoco. Bailando yo con María, quise tocarle su coco, de pronto ella me decía, azúquita no que me sofoco. Cuatro cocos, cinco cocos, y a mí no me dan un coco, tanto coco que yo toco, que me tienen medio loco. Cuatro cocos, cinco cocos, ay, mamá, y a mí no me dan un coco. Tanto coco que yo toco, que me tiene medio loco. Cuatro cocos, cinco cocos, y a mí no me dan un coco. Tanto coco que yo toco, que me tiene medio loco. Cuatro cocos, cinco cocos, y a mí no me dan un coco. Tanto coco que yo toco, que me tiene medio loco. Como poco coco, como poco coco, como. Pero el coco de María, ese sí que se lo compro. Como poco coco, como poco coco, como. Pero el coco de María, ese sí que se lo compro. Ay, María, vamos a romper el coco. Claro que sí. La noche hasta que salga el día. Ay, María, vamos a romper el coco. Todos los días por la bahía me paso buscando los cocos, María. Ay, María, que me tiene medio loco. Ese coco tiene melodía, así me dijo María. Ay, María, vamos a romper el coco. Que a mí no me gustaba el coco, y el de María yo se lo compro. Ay, María, que me tiene medio loco. Ay, María, vamos a romper el coco. Oye, María, esto es de verdad. Ay, María, que me tiene medio loco. Ay, María, vamos a romper el coco. Decía que me tiene medio loco, y a mí no me gustaba el coco, María. María. Vamos a romper el topo, pero el tuyo te lo pongo, que me tiene medio loco. Vamos a romper el topo, que me tiene medio loco. Vamos a romper el topo. Sí, señor. Que me tiene medio loco. Vamos a romper el topo.